Como cada miércoles, hoy miércoles feriado, vamos a estar acompañándolos hasta las 7 de la tarde con un poco de música, un poco de información, un poco de todo aquello que anda circulando en esta ciudad cuadrada. Vamos a tener algunas entrevistas, algunos eventos, algunas novedades que hay en la ciudad de La Plata en este miércoles feriado, miércoles en el que se está festejando acá el cumpleaños de esta ciudad. ¿Cuántos años son? No tengo la más pálida idea. La municipalidad está llevando a cabo un evento, un mega evento, se supone, ahí en Plaza Moreno, al que no sé si estamos tan de acuerdo, no sé si nos gusta tanto, preferimos estar acá en el aire dando algunas novedades, algunas de las informaciones, contando un poco acerca de los eventos que se van a venir, que se vienen para este fin de semana y un poco de información de algunas cosas, algunas eventos, algunas noticias, algunas bandas que van a estar también visitando esta ciudad durante estos días. Saludamos, como siempre, a mi compañero que está del otro lado, Juan, en los controles técnicos. Nosotros estamos hasta las 7 de la tarde a través de Radionauta FM 106.3. Y si estás por ahí en tu casa, Pancha, podés escucharnos también a través de radionautafm.wordpress.com. O si estás pateando las baldosas, las calles mojadas, de esta ciudad de las Diagonales, podés escucharnos a través de TuneIn, que estamos en todas las redes sociales. Ahora sí, arrancamos con un poco de música bien arriba. Vamos a escuchar a los muchachos de Uruguay. Estamos hablando de Revolver. Vamos con Trota y Trota y Necesidad y enseguida seguimos. A los pies del hotel no me viniste a buscar. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Ahora, en el aire de Radionauta. Z Fantástico. Información y música para pasarla bien. Continuamos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta 106.3 y ahora estamos en comunicación con Martín Mena. Él es coordinador del programa Recalculando, un programa del Ministerio de Cultura. Martín, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Antes que nada quería pedirles disculpas por la semana pasada. No pude, tuve un imprevisto último momento. Nada, así que pido disculpas en vivo por no haber podido estar. Gracias por llamarme de nuevo. Se aceptan las disculpas, sabiendo, ¿no?, que todo ocurre a partir de todo el trabajo que deben tener o que deben estar llevando adelante en este momento a través de este programa Recalculando, me imagino. Contanos un poco cómo es que, en qué consiste básicamente este programa, este proyecto, y cómo es que surge la necesidad, ¿no?, de llevarlo adelante. Bueno, Recalculando es una política pública que nace hace 3 años, como de una manera, digamos, por otros proyectos en los que estábamos inmersos los integrantes del programa, sobre todo con lo que tenía que ver con la programación artística de diversos escenarios, detectamos que había algunas movidas incipientes en el resto del país que tenían que ver con un modelo de músicos que se agrupaban bajo una misma plataforma y a partir de esa plataforma gestionaban, digamos. Uh-huh. Así, te lo cuento así a grandes rasgos. Sí. Nos pareció que era un modelo que estaba bueno. Eran músicos de 20 y pico, entre los 20 y los 30, que como por ahí ya no viciados con la industria tal y como la conocíamos hasta ahora, y no pensando que no pensando en la crisis de la industria, sino en, digamos, que en crisis como oportunidad y como generar nuevas preguntas y nuevos paradigmas. Y nos pareció que era importante y que estaba bueno ese modelo. Se te dio a 2012, muy incipiente. Claro. Y a partir de ahí empezamos a interactuar con ellos como política pública, a generar espacios de encuentro entre ellos y otros actores de la comunidad artística, entre ellos y otros modelos similares. Empezamos a generar capacitaciones en términos de gestión, no en términos artísticos, sino en términos de gestión, en claro, cuestiones legales, en cómo generar proyectos, en marketing digital, en básicamente en gestión, porque de alguna manera entendimos y vimos que los mismos músicos eran los que gestionaban los proyectos, o sea, eran músicos gestores, que estaban a cargo, tomaban las riendas de su carrera, y ya no como bandas, digamos, individuales, sino colectivamente. Uh-huh. Porque de alguna manera u otra lo que sucedía era que si se juntaban 6 bandas de Mar del Plata, o 5 bandas de Mendoza, o 4 bandas de Formosa, indefectiblemente, si generaba una plataforma conjunta, lo que empezaba a pasar es, digamos, como la fuerza que da lo colectivo es inmensa, empezaban a generar escenas de esos lugares. Entonces nosotros, como política pública, acompañamos ese proceso y les brindamos herramientas para su profesionalización. Yo ahora esto te lo cuento así, pero hace 3 años no lo sabíamos, digamos. Claro. Esto se va armando con el destinatario, digamos, de la política, y con prueba y error, básicamente. Uh-huh. Y digo, hoy llegamos, después de 3 años, a acompañar 20 sellos de gestión colectiva, que son, como te decía antes, plataformas en donde hay músicos, gestores culturales, productores audiovisuales, productores discográficos, managers, que se juntan, gestionan colectivamente y a partir de eso generan escenas, graban discos, producen eventos. En líneas generales, es eso el recorrido que tuvo el programa, digamos, desde fines del 2011 hasta ahora. Claro. ¿Y cómo ven ustedes hoy en día todo lo que tiene que ver, bueno, con la escena emergente, ¿no? A partir de, en parte, desde su iniciativa, en parte desde la iniciativa de los sellos, cómo fue creciendo este espacio y cómo lo ven hoy en día, ¿no?, con respecto a esto. Mira, hubo varios factores, ¿no? Creo que hubo, a ver, un factor importante, creo que es digamos, la cuestión tecnológica, ¿no? El acceso democrático a la tecnología, sí. Y, o el posibilitar que aparezcan un montón de herramientas accesibles a todos los músicos. Obviamente, digamos, políticas que acompañen estos procesos, hay una emergente, digo, por un lado se habla de la crisis de la industria, pero, digamos, entendemos que hay una crisis de un soporte, que es la crisis del disco, tal claro. vez. Pero hoy más que nunca, hoy se consume masivamente música, hoy se produce masivamente música, creo que es el momento en el que más música se consume y se produce. Entonces la crisis es relativa. Sí hay crisis de un formato, sí hay otro paradigma de la música y de lo que implica hoy de la música. Y en ese sentido entendemos que aparecieron un montón de proyectos muy interesantes, a partir también, como te decía antes, de generar algunas políticas, como puede ser el MICA, o como puede ser políticas que fomentan, políticas que desarrollan, pero digamos, eso es básicamente lo que hace una política pública, es, digamos, no, nosotros no formamos a esos actores existen, nosotros le damos herramientas para que se profesionalicen. Claro. Entonces me parece que son varios los motivos por los cuales hay una ebullición de lo emergente y hay una profesionalización, digamos, claro. de los músicos. Sí. Hace 10, 15 años un músico no sabía lo que era un contrato o no le interesaba, digamos, y hoy por hoy, si digamos, el músico creo que toma la decisión consciente y dice, ok, yo me quiero ocupar de este tema o no me quiero ocupar de este tema, pero es una decisión consciente porque empieza a pensar en su carrera, digamos, de manera estratégica, decir, ok, yo estoy parado acá, estos son el contexto en el que me muevo, yo quiero llegar ahí, me parece que tiene que ver con eso, la palabra es profesionalización. Tal cual, sí. Bueno, y hoy en día, ¿qué encontramos en Recalculando? ¿Con qué se encontraron ustedes también en este Recalculando este año, 2014? Mira, Recalculando, como te dije, acompaña 20 sellos de gestión colectiva. Sí, que es un número modelos. Importante hoy. La verdad que es súper importante, sí. Sí. Empezamos con 3, digamos. Claro. Y hoy estamos hablando de 20 en distintos grados de organización, por supuesto, digamos. Sí. Tenés 3 o 4 sellos que ya están pensando en, digamos, pensando en cómo conformarse legalmente o hablando de un modelo de negocio, porque de alguna manera lo que Recalculando propone es, bueno, hablemos, digamos, o sea, unos objetivos a mediano plazo de Recalculando es que estos proyectos sean sustentables, obviamente. Entonces, como te decía, tenemos 20 proyectos, de los cuales algunos están más organizados que otros, y tenés de todo, digamos, tenés, tal vez te suenen algunos sellos que te voy a nombrar, digo, Mamboretá Records en la zona NEA, en Formosa, sí. Ringo Discos en Córdoba, Desde los Discos en Mar del Plata, sí. Venado Record en Neuquén, Safari Colectivo Patagónico en Bariloche, PAM Discos en Mendoza, Rack Rack en Santa Fe. Digo, hay un montón de proyectos súper interesantes, que tiene proyectos musicales muy interesantes, y algo que los distingue de los demás, me parece, es que al juntarse los músicos, al tener que pensarse y tener que preguntarse, bueno, quiénes somos, dónde estamos, indefectiblemente se habla de identidad, digamos. Más allá del tipo de música que hagan, digo, hay una cuestión identitaria fuerte. Claro. El rock de Formosa suena a NEA, el rock de Bariloche suena al sur, y eso los hace únicos, digamos. Claro. El generar de manera colectiva les permite hablar sobre su identidad, y a partir de esa identidad pues salir al mundo y venderse como únicos. Uh-huh. Sí. Martín, y cuando hablamos de herramientas, vos hablas de herramientas para ofrecerles a estos sellos, a estos artistas que se incorporan a Recalculando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de... el programa se divide en 3 etapas, digamos, hay 3 etapas en las que los sellos están inmersos, y el programa, por un lado, brinda capacitaciones a los sellos, capacitaciones, como te dije antes, en términos de gestión, uh-huh. marketing digital, cuestiones legales, armado de proyectos, bueno, varias capacitaciones. Posibilitamos, algo que nos parece como lo más importante del programa, es posibilitamos puntos de encuentros, digamos, generar encuentros donde haya saberes compartidos, digo, me parece que la retroalimentación entre las experiencias de los chicos de Córdoba con los chicos de Mendoza, con los chicos de Formosa, es riquísima, y me parece que es lo que el sello distintivo del programa. Sí. Generamos mucho intercambio. posibilitamos también que las bandas puedan ir a tocar en los festivales. Digo, si Córdoba hace un festival, que la banda de otro sello puede ir a tocar ahí. Digo, en términos como de herramientas, son básicamente pasajes, capacitaciones, generamos encuentros, claro, brindamos herramientas, digamos, generamos un encuentro nacional que se hizo hace muy poquito en el espacio, sí, del Parc, donde estaban los 20 sellos, en los que, digamos, ahí se resuelven problemáticas comunes, se intercambian. Digamos, nosotros somos una herramienta más para ellos. Uh-huh. Ellos después gestionan, articulan con quien quieren. Digamos, nosotros no somos el porqué de ese sello, sino que somos una herramienta más para el sello. Claro, está bien. Y hoy en día acaban de abrir una nueva convocatoria, ¿verdad? Exactamente. Como te decía antes, nos parece importante que los proyectos que participen en Recalculando tengan, digamos, algunas preguntas resueltas, respondidas. Por eso nos parece interesante generarles a los proyectos el ejercicio de generar, valga la redundancia, proyectos, de generar una proyección a largo plazo, uh-huh, a mediano plazo, de responder ciertas preguntas. Por eso abrimos una convocatoria. Digamos, los 20 proyectos que se trabajan con nosotros van a tener que presentarse nuevamente a la convocatoria, más los que quieran sumarse. Claro. Es una convocatoria que abrimos del 13 ahora de noviembre hasta el 19 de diciembre. Y las bases las pueden encontrar en la página de Cultura, que es cultura.gov.ar/recalculando. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Buenísimo que se puedan seguir incorporando sellos, que se puedan seguir incorporando estos artistas que están circulando, están vagando ahí por todo el país y que seguramente encuentran, como bien vos decías, ¿no?, un espacio colectivo en el que se puedan intercambiar las acciones, las maneras de trabajar y las maneras de, por supuesto, seguir creciendo, me parece. Sí, básicamente porque entendemos que las escenas en Buenos Aires están muy fragmentadas, sí, que no, es muy difícil desarrollar escenas. En el resto del país, digamos, nos parece que están sucediendo las cosas más arriesgadas, vanguardistas. Ajá. Y también, digamos, empiezan a pensar que de alguna manera generar circuitos regionales o internos es mucho más factible que venir a Buenos Aires, digamos, una banda o bandas o un sello que gestiona desde Formosa, le es mucho más real el mercado de Asunción que el mercado de Buenos Aires. Claro. Sí, son como realidades completamente diferentes desde algún punto, digamos, ¿no? Si bien tienen en común un montón de cosas, como esas realidades o esa descentralización, me parece, que es lo que se ve cuando se sale de acá, de la provincia o de Buenos Aires. Absolutamente, absolutamente. Uh-huh. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Sabemos que están ahí trabajando a pleno. Así que, bueno, les mandamos un abrazo desde acá de Radionauta, desde La Plata. Bueno, yo repito por ahí, para el que no terminó de entender lo que yo conté, porque por ahí lo cuento demasiado rápido, me parece que está buenísimo que entren, digo, al Facebook de Recalculando, sí, nos manejamos mucho en Facebook, en Twitter también, Recalculando, y en la página del Ministerio de Cultura, que es cultura.gov.ar/recalculando, están las bases para presentarse a la convocatoria. Obviamente ahí mismo también están los contactos, y pueden llamarnos, y les para cualquier duda o para cualquier pregunta que tengan. Bueno, buenísimo, Martín. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias a vos. Adiós. Ahí estaba Martín Mena, sí, pasaba por el aire de Radionauta. Martín es coordinador del programa Recalculando, este programa que tiene como objetivo, como bien decía él, acompañar en el desarrollo y la profesionalización, si se quiere, también de los sellos, a los sellos de gestión colectiva que se desempeñan en el campo de la música emergente. Nosotros seguimos con un poco más de música, vamos a escuchar a Go Neko con un 2x1 bien potente y enseguida seguimos. Thank you. FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Continuamos en el aire de Z Fantástico, estamos hasta las 7 de la tarde a través del aire de Radionauta FM 106.3. Nos puedes escuchar también a través de internet en radionautafm.wordpress.com o si estás caminando por ahí, pateando las calles, puedes escucharnos también a través de TuneIn, que estamos ahí en todos lados presentes. Este fin de semana se vuelve a llevar a cabo un nuevo encuentro, un nuevo Ciudad Alterna. La semana pasada teníamos la oportunidad de hablar con uno de los que lleva adelante este gran evento que nos reúne durante 24, 48 horas, este sábado y domingo, este 22 y 23, este encuentro de cultura rock que abre las puertas de la otra ciudad, que está organizado también a través de una asociación civil. Esta vez 4 sedes más 20 horas de música, pocket show, charlas y muestras especiales. Esto arranca este sábado 22 de noviembre a las 4 y media aproximadamente, con la inauguración ahí en Ciudad Vieja. Se va a llevar adelante el lanzamiento de muestras Víctimas del Baile, pinturas de tapas alternativas del rock platense de la mano de Falopapas. Esto es en La Grieta, junto a Arte Plástico de Betina Arauz, un lugar que a las 17 horas arranca el mini show de apertura de la mano de Javier Maldonado en Ciudad Vieja. A las 17:30, Indiana Faith en el escenario Estación Provincial. A las 18:30 va a arrancar la parte de literatura, el momento de literatura, junto a Palo Pandolfo, quien va a estar presentando La Estrella Primera. La Estrella Primera es su primer libro de poesía, que va a estar junto a los editores Rodolfo Facundo Soto y Ariel Bermani. Esto está organizado por Malicia, distribuidora y estantería de libros y revistas. La particularidad que tiene esta vez este Ciudad Alterna es que no solo cambió los lugares, la sede, sino que también va a estar girando de alguna manera por todos estos lugares ubicados en esa estación, en esa vieja estación provincial, como decía recién, durante este sábado 22 de noviembre. A las 19 horas va a estar José Unidos, artista también, que va a estar ahí llevando a cabo su música, va a estar demostrando un poco lo que más sabe hacer. A las 19:30 se va a estar llevando a cabo el show de Séptimo Acrobacia Aérea, esto es en el escenario de la Estación Provincial. A las 20 horas continúa la parte musical, ahí se va a estar presentando Guacho, en un show, junto a un show especial de Mapping, Una Estación que Cobra Vida. Esto es en el escenario de la Estación Provincial también. A las 21 horas se va a estar llevando a cabo el Pocket Show, esta entrevista que se le hace a diferentes artistas en un momento determinado, en donde se intervienen un poco con las charlas, un poco con la música. Este año va a estar presente Flopa Lestani, que va a ser entrevistada por Juan Barberis. Esto va a ser en La Grieta. Flopa Lestani, una artista ya reconocida, artista que compartió escenario junto a Ariel Minimal, con quien tiene varios trabajos ya editados. También tiene, bueno, sus propios discos como solista, así que una linda oportunidad para ir a escucharla a esta gran artista. Y el sábado, el cierre va a estar llevado adelante de la mano de Los Peligrosos Gorriones, esta banda platense que tanto muchos queremos volver a ver. Ya ha hecho varias presentaciones. En esta oportunidad se va a estar presentando este sábado 22 de noviembre ahí en Ciudad Alterna, en un nuevo escenario, en un nuevo encuentro. Y continuando con la grilla de este evento, el domingo 23 de noviembre, el día 2 de este Ciudad Alterna, va a estar arrancando con un mini show de Joyas ahí en Ciudad Vieja. Después va a pasar La Gran Pérdida de Energía, también en el escenario de Estación Provincial. En esta oportunidad, el domingo a las 18:30 va a haber una sección de cine en donde se va a estar presentando Pescado Rabioso, Una Utopía Incurable, un documental de Lidia Milani, con proyección y charla junto a la directora, junto al FESALP de La Plata. Este documental que se estuvo presentando en el festival, que se va a estar presentando en el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, y que en esta oportunidad se va a estar presentando acá en Ciudad Alterna. Una linda oportunidad para ir a ver un gran documental. A las 19 horas más o menos se va a estar llevando a cabo Arriba Quemando el Sol, un homenaje a Violeta Parra de la mano de Kubilay Medina, Monstruo, Ezequiel Borra, María Esquiaga, Rosal Música y Darío Jalfín. Esto va a ser ahí en Ciudad Vieja también. A las 19 horas se van a estar presentando también nuevamente Acrobacia Aérea con el grupo Séptido en el escenario Estación Provincial. A las 20 horas la música va a estar a cargo de Los Reyes del Falsete, esta banda del conurbano bonaerense, se van a estar presentando también ahí. A las 21 horas el Pocket Show, estas entrevistas con intervenciones musicales, va a estar llevado adelante de la mano de Manuel Moretti por Ariel Valery, Rick Hunter, ahí en La Grieta. Y a las 22 horas aproximadamente el cierre va a estar a cargo de Mimi Maura en el escenario Estación Provincial, para terminar y celebrar un nuevo encuentro de Ciudad Alterna. A las 24 horas todo esto se cierra y se festeja en el Rincón de los Amigos, ahí en 54, entre 4 y 5, fiesta y música hasta que salga el sol en una trasnoche alterna. Una grilla más que completa con la música, las entrevistas y el cine y los distintos artistas que van a estar pasando por este Ciudad Alterna volumen 4 este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, así que no te lo podés perder. Nosotros, para ir adentrándonos en lo que va a ser este fin de semana, vamos a escuchar a los muchachos de Huacho y enseguida seguimos.

de hace ya varios años, hace ya como 3 años que los muchachos estaban trabajando en este disco. Ellos habían editado el disco homónimo en el año 2012 y en esta oportunidad presentan Refugio, Un Planeta, esta banda integrada por estos 4 muchachos. Conformaron un disco un poco más trabajado, un poco más perfeccionalizado, si se quiere. La profesionalización se nota en los trabajos, en el ritmo, en la música, en la rítmica y los sintetizadores que se destacan en este último disco, dejando, si se quiere, un poco más de espacio a eso, a los sonidos, a las guitarras, no tanto así como para por ahí la batería, sino que es un disco mucho más trabajado. Se escuchan mucho más las voces en este último trabajo. Algunas canciones son más sintéticas en cuanto a la forma, pero más complejas en cuanto a los arreglos que tienen estas canciones, estas 12 canciones que conforman Refugio, este último trabajo de Un Planeta. El proceso constó de varias etapas. Primero hicieron una preproducción en la sala a principio de año, del año pasado, cuando tuvieron los temas más o menos cerrados, empezaron a pensar y empezaron a grabar de a poco todo lo que tiene que ver con baterías y bajo. Es un disco que se presenta también con un arte diferente, completamente diferente al disco anterior. Una tapa de disco completamente desordenada, completamente alterada, si se quiere, con los colores, las formas, las asimetrías que se presentan en este trabajo. Completamente diferente del disco anterior, de este disco homónimo. Una tapa oscura, una tapa simple. Es un disco que se nota que está mucho más trabajado de alguna manera. Refugio, ellos también lo destacan o lo celebran de alguna manera como un collage de sonido, y un poco es eso lo que se ve en la presentación a través de su tapa de disco. Esta banda que viene trabajando hace un tiempo y que en el día de hoy nos traen este hermoso trabajo, Un Planeta, se va a estar presentando este fin de semana también en Capital Federal. Se va a estar presentando. También estuvieron tocando en Ciudad Vieja. Una banda que se está moviendo últimamente bastante y mucho. Este fin de semana es que se van a estar presentando ahí en Ciudad Vieja a partir de las 12 de la noche, en donde se estarán presentando parte de este último trabajo, parte de Refugio. Van a estar estrenando estas canciones, estas 12 canciones que conforman este collage de sonido. Así que para ir introduciéndonos, para ir metiéndonos en lo que es el mundillo de la gente de Dice Discos, la gente de Un Planeta, nos vamos a escuchar un poco de este Refugio y enseguida seguimos. No se van los amigos. Continuamos en el aire de Z Fantástico, estamos hasta las 7 de la tarde, a poco se va pasando el día, de a poco vamos caminando por esta jornada de este miércoles feriado, mientras la gente seguramente debe estar ya colapsándose en Plaza Moreno, apretándose entre todo el tumulto de gente que debe estar yendo a ver a esas bandas que tocan en la plaza como si fuera un gran acontecimiento. Nosotros no sé si estamos tan de acuerdo con eso, no nos importa, a la gente tampoco le importa, por eso estamos acá en Z Fantástico a través de Radio Nauta FM 106.3. Se va a estar llevando a cabo el próximo domingo, 30 de noviembre, un evento, una intervención, si se quiere, que se llama Yo Convivo. Es una serie de intervenciones y de charlas que se van a estar llevando a cabo en Set La Vie. Por el Día Mundial en Respuesta al HIV. Esto es el próximo 30 de noviembre. Es una charla, es una intervención que ya se viene llevando adelante en Set David, en donde participan, por ejemplo, la Red Argentina de Jóvenes Positivos, en donde se hacen sobre todo charlas y intervenciones, comentarios, opiniones acerca de este tema, cómo es convivir con el HIV, cuáles son las respuestas de la gente ante esto, de qué manera se llevan adelante las acciones o de qué manera uno acepta convivir con eso, convivir con el otro, con la otra. En este caso se va a estar llevando a cabo este Yo Convivo número 4, ya es el cuarto evento que se lleva adelante ahí en Set Lavi. Esto es el próximo 30 de noviembre a las 16 horas, en donde además va a haber muestras a cargo de Clara D'Amico, Celestina Alessio, Renata Diubio, Bestia Colectiva, Ánimo Verónica, Flor Bent, Leticia Barbeito, Julieta Roquera, Eric Sandoval. Va a estar Anilina Mágica también pintando y llevando adelante estas intervenciones artísticas. Y a las 19 horas, como decíamos recién, se va a estar llevando a cabo la charla del HIV y adherencia a la vida, a cargo de Red Argentina de Jóvenes Positivos. Es importante justamente poder participar o poder ver cuáles son o por qué es importante estar atentos, estar sobre todo informados, comunicados sobre este tema. La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y Afectados por el HIV-SIDA es un espacio que se crea para poder justamente expresar libremente, aclarar las dudas respecto al HIV-SIDA, ponerse en contacto con otras personas, participar sobre todo en las actividades que llevan adelante. Esta Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes colabora también en un proyecto de investigación desde el Ministerio de Salud de la Nación, en donde se encuestan justamente a jóvenes y adolescentes diagnosticados recientemente para el diseño de políticas públicas especiales destinadas a la franja etaria. Es importante ponerse en comunicación, estar de acuerdo, informarse, comunicar sobre todo. Sobre un tema tan importante y tan relevante como es el HIV-SIDA. Así que por eso es que invitamos desde acá a participar, a ponerse en contacto, a intercambiar, a opinar, a informarse en este Yo Convivo número 4, el próximo 30 de noviembre ahí en Set Lavi. Cambiando completamente de tema y metiéndonos un poco en lo que van a ser algunas de las fechas que se vienen este fin de semana y que valen la pena poder participar, estamos hablando de Valentín y los Volcanes, Monstruo, los Blue Jeans, que se van a estar presentando el sábado 29 ahí en el Galpón de las Artes entre 13 y 14. Además, este viernes se va a estar presentando Él Mató a un Policía Motorizado junto a Los Planetas, que dentro de un ratito los vamos a escuchar. Seguramente esta banda que viene nada más ni nada menos que de España. Él Mató estuvo haciendo durante este año una visita por el viejo continente. Estuvieron tocando en diferentes espacios, en diferentes lugares, y lo bueno de estos viajes es que justamente se intercambian todo lo que tiene que ver con el arte, con la música, con las bandas que forman parte también de un under desde otros lugares, desde otros territorios. Y es por eso que en esta oportunidad los planetas vienen a Argentina, vienen a La Plata y se van a estar presentando este viernes 21 de noviembre a las 20 horas. Además también van a estar tocando los 7 faunos, banda también platense, que se van a estar, que están también editando unos de sus últimos trabajos. Esto va a ser el viernes a partir de las 20 horas ahí en el LP Music, más conocido como Extras Tienda, ahí en 51 entre 5 y 6. Como bien decíamos recién, dos de las bandas que se van a estar presentando próximamente y dos bandas que también sacaron hace poco un disco. Estamos hablando de Monstruo, que sacó hace poquito tiempo nomás su último trabajo, Perfecta Desorganización. Se van a estar presentando el próximo fin de semana junto a Los Blue Jeans. Profunda Desorganización es el último disco de Monstruo y Los Blue Jeans también sacaron hace poco un EP de 4 canciones. Es por eso que ahora vamos a disfrutar un poco de su música en el aire de Zeta Fantástico. Si partimos de los hechos, todo alrededor es nuestro. Nada valdría perder. Y perder es un arte, maestro. Ser diferente y no cierto. Todos queremos la gloria. Dispuesto a hacer lo que vendrá. Hemos coreado esos versos. Necesitando creer. No me interesa el contexto. Solo en el cuento el sentido se filtra en la piel. Dispuesto a mutar otra vez. Hemos inventado héroes. Solo por permanecer. No me describas la luz que los hace caer. Soy moderno, pero eso es un secreto. Así que soy moderno. De La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde a través de Radionauta FM 106.3, comentando un poco acerca de las novedades, un poco acerca de las noticias y de todo aquello que anda circulando por esta ciudad cuadrada. Adelantábamos hace un ratito acerca de la fecha que se viene para este viernes de El Mató junto a Los Planetas y Los 107 Faunos. Lo particular de esta fecha es justamente la presentación de Los Planetas, esta banda española que está haciendo una gira por el país, una gira por el continente, por Latinoamérica, si se quiere. Arrancaron en Perú hace un tiempito nomás, celebrando de alguna manera sus 20 años de carrera, esta banda que se lanza en el 94 de la mano de su primer disco lanzado en el 94, justamente este Super 8, su primer trabajo, su primer larga duración, si bien no entró en lo más alto, en las ventas más altas, empezó ahí un camino de ida esta banda, que nace, como decíamos recién, allá por el 94, una época bastante destacada, si se quiere, por estas bandas que empezaron a surgir de alguna manera. Acá en Argentina teníamos a bandas como Los Brujos, a Los Peligrosos Gorriones, bandas que empezaban a crecer o a destacarse en eso que se llamaba en ese momento el under, o lo que estaba ahí emergiendo de alguna manera. Los Planetas, en este caso, es un grupo de música indie de la ciudad de Granada, que claramente desarrolla, bueno, su actividad a partir de la década de los años 90. Los Planetas recogen influencias de grupos estadounidenses de guitarra como los Mercury Rap de la primera época, los Joy Division, así como la música tradicional andaluza. Hacen como una mezcla ahí con el flamenco también. Empezaron su camino, su trayectoria con este disco, con Super 8, un disco lanzado en el 94, que, como decíamos recién, no superó, no estuvo en las ventas, en las listas de ventas más altas, pero empezó ahí esta trayectoria. En el 96 sacan Pop, su segundo trabajo, a través de Subterfuge Records. Un vinilo reeditado en 2009 en vinilo rojo y en vinilo azul. Esta banda que siguió su trayectoria luego con otro disco lanzado en el 98 con Una Semana en el Motor de un Autobús, Unidad de Desplazamiento, Encuentros con Entidades, Los Planetas contra la Ley de la Gravedad, La Leyenda del Espacio y Una Ópera Egipcia fueron los discos que lanzaron durante los años siguientes. Este último editado en el año 2010, un disco editado bajo el Sony Music Entertainment, un CD y descarga digital, el Volcán Música, este disco lanzado ahí en el año 2010. Todos los discos se han editado en CD, Super 8, Pop y Una Semana en el Motor de un Autobús. También se publicaron en formato cassette. Algunos de ellos también hicieron una edición en vinilo. En España o en esos lugares también se ha influenciado o ha ido creciendo esta nueva ola, de alguna manera, de la edición o la reedición de ciertos trabajos en vinilo. Algo que está pasando ahora en este momento, en este contexto acá en Argentina, acá en La Plata, en donde ciertas bandas también vuelven a editar algunos de sus trabajos en formato cassette o en formato vinilo, un poco jugando con la mística o con, si se quiere, ese amor, esa emotividad que tiene también ciertos formatos. Y que, como bien decía hoy Martín Mena de Recalculando, de alguna manera está la crisis del disco, está la crisis de el formato físico, pero todavía se mantienen, de alguna manera se sigue apostando por eso, y se refleja también de alguna forma con la edición de estos discos en vinilo o en discos en cassette, un poco rememorando viejas épocas o viejos tiempos. Los Planetas es una banda que, como decíamos recién, están cumpliendo 20 años. En esta oportunidad van a estar representándose este fin de semana junto a El Mató, junto a los 707 Faunos, ahí en NLP Music. Es una buena oportunidad para ir a ver esta banda que hoy está acá en Argentina, es una oportunidad para verla porque suenan bien, porque tienen una trayectoria bastante importante, porque sus discos están muy bien, muy completos. Una banda que se destacó en el under del rock ahí en España, así que es una linda oportunidad para ir a ver a estos gallegos. Para meternos un poco en lo que va a ser esa fecha del Mató junto a Los Planetas y Los 107 Faunas, los escuchamos acá en Zeta Fantástico. We'll be right back. Ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Vuelve a escucharnos. Reviví el programa en zfantástico.wix.com. Así pasaba la música de Los Planetas, No sé cómo te atreves y Un buen día, banda que se estará presentando junto a El Mató y los 107 Faunos el próximo viernes ahí en el Extras Tienda. Ya nos tenemos que ir despidiendo, llega la gente de 17 Escalones, continuando con la programación de Radionauta. Es feriado, pero nosotros seguimos acá para acompañarlos y para continuar con toda la programación de la radio. Así que vos quedate sintonizando el FM 106.3, que hay mucho más por delante. Nosotros nos despedimos, saludamos a Juan que estuvo del otro lado en los controles técnicos, saludamos también a Joaquín que estuvo del otro lado escuchando Zeta Fantástico, saludamos a Sole y a toda la gente que está acompañándonos a través del aire de Radionauta. Nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá en Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. Siempre fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico. Vos siempre fantástico, estirado modelo. Tu sexo es de fuego. Es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña. Siempre fantástico, estilado modelo. Contemplamos el fuego, oh, oh. Fue catártico. Fue fantástico. Fue fantástico. Todo lo tuyo es bueno. Aroma es veneno. hoy.